¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero contarles una historia que ha enviado Liliana Toledo por correo electrónico, que la transmitió originalmente Susana Oribe a sus amigos. Y dice lo siguiente, contando algo que le sucedió a un amigo suyo en el día mismo en que murió su esposa. Y dice así, mi amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa y levantó un paquete envuelto en papel de seda. Esto, dijo, no es un simple paquete, es lencería. Tiró el papel que lo envolvía y observó la exquisita seda y el encaje. Ella comprobó esto la primera vez que fuimos a Nueva York hace 8 o 9 años. Nunca lo usó. Lo estaba guardando para su ocasión especial. Bueno, creo que esta es la ocasión. Se acercó a la cama y colocó la prenda junto con las demás ropas que iba a llevar a la funeraria. Su esposa acababa de morir. Volviéndose hacia mí, dijo, no guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Todavía estoy pensando en esas palabras, comenta esta mujer, y han cambiado mi vida. Ahora estoy leyendo más y limpiando menos. Me siento en la terraza y admiro la vista sin fijarme en las malas hierbas del jardín. Paso más tiempo con mi familia y mis amigos y menos tiempo en el trabajo. He comprendido que la vida debe ser un patrón de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Ya no guardo nada. Uso mis copas de cristal todos los días. Me pongo mi saco nuevo para ir al supermercado si así lo decido y me da la gana. Ya no guardo mi mejor perfume para fiestas especiales. Lo uso cada vez que me provoca hacerlo. Las frases algún día y uno de estos días están desapareciendo de mi vocabulario. Si vale la pena verlo, escucharlo o hacerlo, quiero verlo, escucharlo o hacerlo ahora. Son esas pequeñas cosas dejadas sin hacer las que me harían enojar si supiera que mis horas están limitadas. Enojado porque dejé de ver a buenos amigos con quienes me iba a poner en contacto algún día. Enojado porque no escribí ciertas cartas que pensaba escribir uno de estos días. Enojado y triste porque no les dije a mis hermanos y a mis hijos con suficiente frecuencia cuánto los amo. Ahora trato de no retardar, de tener o guardar nada que agregaría risa y alegría a nuestras vidas. Y cada mañana me digo a mí mismo que este día es especial. Cada día, cada hora, cada minuto es especial. Miren ustedes qué mensaje maravilloso. Y nos hace reflexionar sobre eso que todos nosotros decimos, uno de estos días, una ocasión especial. Y pensemos que cada momento es una ocasión especial para vivir en plenitud. Si les parece bien, después esto, lo seguimos charlando.